sufriendo en esta vida por culpa de una cruel muchacha que se marchó. Soledad, no golpees a mi puerta nunca más, que ahora tengo a otra chica que me espera, pues en sus ojos he encontrado aquel amor que siempre busqué. Y me dijo que se llama Soledad y que nadie nunca le hizo feliz, que otro hombre la dejó en el camino y sin abrigo. Y me dijo que se llama Soledad y con ella yo me quiero casar. 9 lunas y otro sol nos espera a los dos. En sus ojos he encontrado aquel amor que siempre busqué. Y me dijo que se llama Soledad y que nadie nunca le hizo feliz, que otro hombre la dejó en el camino y sin abrigo. Y me dijo que se llama Soledad y con ella yo me quiero casar. 9 lunas y otro sol nos espera a los dos. Y me dijo que se llama Soledad.